La declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea, que critica la ilegalidad y brutalidad de la resolución de sanción 2371 del Consejo de Seguridad de la ONU, que fabricaron Norteamérica y otras fuerzas hostiles atemorizadas ante el fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de la Fuerza Armada Nuclear Estatal de Corea, fue distribuida el día 15 como documento oficial de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU A71-1011-S-2017-687.